Periodista soy, informo lo que pasa hoy. Lee mis notas, no seas tarado, que el periodismo es un apostolado. Oh, perdón, me agarraron cantando la canción del periodista que escribí junto a Walsh, María Elena, allá por los años 1902. Época en la que fundé mi primer semanario mensual llamado El Imparcialísimo, publicación que duró 4 años y en la que contábamos con la colaboración de grandes luminarias del periodismo nacional como Enrique Navales, líder de periodismo de recolección, quien descubrió en esa época la red de tráfico de narcotraficantes que operaba como los clubes de fútbol pero con narcos, que se vendían de un país al otro, se armaban los equipitos de narcos, te vendo a Garbanzo Gutiérrez, te transfiero a este otro, piqui piqui tiqui tiqui. En El Imparcialísimo también escribía Rubén Runquis, con un estilo sensacionalista, pero no por eso menos escatológico. Él se abocó a la investigación de los comeculitos, ese enjambre de ratas mutantes mezcladas con químicos que habitan en las alcantarillas aún hoy, alimentándose de glúteos humanos y que la ciencia aún niega que existan a pesar de la cantidad de testimonios encontrados de ataques a traición a través del inodoro. Revista inolvidable El Imparcialísimo, con páginas tamaño tabloide cuádruple, más grande que las del viejo diario La Nación. La gente, después de leerlo, usaba las hojas como gazebo, de tan grandes que eran. Mi nombre es Rubén W. de Huevo. Este es mi seminario llamado Periodismo para Principiantes Terminales. Y en la clase de hoy quiero abordar esa especialización periodística llamada Encontrarme al Loquito. Encontrarme al Loquito es una disciplina marginal y sutil del periodismo. Tan sutil que todos la usan y nadie la conoce. Consiste en descubrir e individualizar personajes con potenciales desequilibrios mentales y seguirlos, llevarlos e incluso presionarlos, detonarlos o sutilmente proporcionarles las gotas que les rebalsen el vaso mental hasta que hagan algo que sirva de noticia. Un buen ejemplo al respecto fue el seguimiento que el periodista deportivo Rubén Dos Santos hizo con el DT migacho Angelutti allá por los años 80. Angelutti era un tipo impulsivo y alienado y era cuestión de tiempo que haga lo que hizo cuando se devoró en un guiso a la mitad del seleccionado del Club Atlético Bellota. Por suerte, Dos Santos lo seguía a sol y sombra sabiendo que algo iba a pasar y pudo filmar el envenenamiento de los jugadores en detalle, el descuartizamiento y la cocción del mediocampista y el centro forward. Y así fue como su investigación recibió el Pulitzer años antes del Watergate. Yo ahora estoy en la pista de 3 posibles candidatos al estallido mental. Un conocido senador del cual no puedo dar datos, pero sí les puedo dar sus iniciales falsas. HN. Una conocida actriz odontóloga en sus ratos libres y un importantísimo empresario del gremio harinero. Para el próximo seminario quiero que implementen el Encontrarme al Loquito y me traigan un informe de 2 carillas a doble espacio en Times New Arial 12, proponiendo 2 posibles personas a las cuales algún arrebato los transforme en, como decimos los periodistas, personas potencialmente noticiables. El concepto PPN, persona potencialmente noticiable, lo desarrollaremos más exhaustivamente en el próximo seminario. Ahora la salida está por allá, el baño está a la vueltita. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima. (Risa)